Oración a San Jorge para abrir los caminos a la abundancia, suerte, dinero y prosperidad. Oh glorioso San Jorge, valiente caballero, generoso protector de los pobres y desamparados, de los que sufren por carencias y necesidades económicas. Tú, que nunca niegas ayuda a los infortunados, eres generoso con los que pasan por graves dificultades y socorres a los que carecen de los medios suficientes. Recibe mis súplicas y regálame tu poderosa ayuda. Tú, guerrero de la fe y noble defensor del débil, que siendo rico distribuiste caritativamente tus bienes entre los pobres, los desaventurados y más necesitados, que pasaste por apremiantes situaciones y siempre por tu confianza en Dios saliste victorioso. Dame tu ayuda para solucionar cuanto antes y eficazmente los problemas materiales que tanto me aquejan. Abre, bienaventurado santo, mis puertas a la abundancia. Abre mis ahora cerrados caminos a la riqueza y cambia mi mala situación monetaria por prosperidad. Dame medios para progresar en mis finanzas. Dame buena suerte para aumentar mis ganancias. Dame fortuna en mis inversiones y negocios, para que vea grandemente multiplicados mis ingresos. Dame, oh santo bendito, lo que tanto preciso y que me es muy necesario para vivir con tranquilidad. San Jorge, por favor, intercede ante Dios Todopoderoso, que es bueno, comprensivo y misericordioso, para que me auxilie y conceda este favor en especial que te pido. San Jorge, mártir del Señor, que todo lo consigues de Él, no dejes de actuar en mi favor. Con humildad y confianza te ruego me consigas lo que pido, que como sabes me es indispensable. Hoy yo con esperanza te imploro, me tiendas tu mano y no dejes que sufra más por las necesidades. Por favor, haz que llegue a mí la prosperidad y la abundancia, que pueda gozar de días sin agobios y noches sin penas, y mi hogar no sufra por la falta de dinero. Disipa mis senderos apartando los obstáculos y las tinieblas. Aleja de mí todos los males que me acechan, todos los enemigos que me dañan y confunden, y todas las intrigas y envidias que me amenazan. Sé mi defensor, mi refugio y sostén. Llévate de mi vida lo malo y alcánzame lo bueno. Separa de mí toda adversidad, ruina y carencia, e inúndame y bendíceme con la luz de tu fe. Que tu fortaleza de espíritu y noble valentía me guíen cuando tenga que afrontar malas situaciones. Que tu amparo y protección me acompañen a diario para que no me aleje de la buena senda, y que imitando tus virtudes y entrega pueda ser más desprendido con los demás y estar más cerca de Dios en la gloria celestial. Santo protector y defensor de las causas justas, bendito remedio nuestro ante las desdichas, tú que pones luz y claridad en la oscuridad y espantas las influencias negativas para atraer y hacer brillar las positivas, abre mis cerrados caminos, despéjalos y libéralos de obstáculos para que pueda avanzar y triunfar. Poderoso San Jorge, ampárame en todo momento, coloca mis deseos y ruegos a los pies de María Santísima y del buen Jesús, para que reciba la ayuda que humildemente te solicito. A continuación, hacer la petición con inmensa fe